RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de este show radial que lleva por título Librería Sónica. Literatura para entrar. Le pido a mi operador Luis Enrique Delgado que por favor me dé retorno en nuestra caseta o estudio de grabación, pues yo quiero seguir escuchando esa maravillosa música de fondo. ¿Quién es? Y bueno, escuchando a Brahms. Brahms, la sinfonía. Con la sinfonía número 3, opus 90, dirigida por Leonard Bernstein con la Filarmónica de Viena. Ah, caramba, muy bien, su alemán está de lujo hoy, Noguera. Les saluda a Linsabel, la rana Noguera. Y Jason Verde Maldonado. Nos escuchan a través de las emisoras hermanas, empezando por nosotros, Radio Caracas, Radio 750 AM, que ya estamos próximos a cumplir 84 años de vida al aire en las ondas hercianas venezolanas. Radio La Sierra, 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Linsabel, para tener 84 años te conservas muy bien. Y tú también. Muchas gracias. Promesa, 103.1 FM en Valencia, Municipio Libertador del Estado Carabobo. Eléctrica, 97.7 FM en Ciudad Guayana. Radio Guárico, 1060 AM en San Juan de los Morros. Y Primogénita, 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, los sábados de 12 a 1 de la tarde. También, tal como es costumbre, pueden escucharnos a través de la web en telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar nuestros programas ya emitidos a lo largo de casi ya 7 años al aire, llevándole lo mejor de nuestra literatura local y también internacional. Ahí escuchas todos nuestros programas. También puedes contactarnos a través de libreriasonica@gmail.com y nuestras redes sociales, todas Librería Sónica en Twitter, Instagram y, ¿cuál me falta? Facebook. Facebook, arroba Librería Sónica y Librería Sónica. Bueno, ya usted presentó, querida poeta. Ya, ¿y por qué escogiste esa música? Está chévere, me gusta. Sí, música rica, académica. Pues el libro que vamos a abordar en el día de hoy, Sombras sobre la Luna, de Van Gogh, de nuestra querida amiga y escritora Cecia Hirschman. Dentro de esta obra, maravillosos relatos, degustamos de buena música académica. O sea, Brahms, es el soundtrack de Sombras sobre la Luna de Van Gogh. Sí, incluso la música incidental de esta obra. Entonces ahí tienen a Brahms, está Bach, está Wagner, creo que está Chopin. Y estoy viendo a Cecia que me está haciendo señales. Sí, ¿verdad? No me he equivocado. Y por ahí se va, porque Cecia es amante de la música clásica, de la música académica, y quién no. Bueno, y ustedes ya lo están escuchando del fondo, esa obra maravillosa, la Sinfonía número 3 de Brahms. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana van desde el momento de nuestra grabación, lunes 20 de octubre, hasta hoy usted que nos escucha un domingo. ¿Qué domingo es hoy? 26 de octubre. Y comenzamos comentándoles que el 20 de octubre es la fecha en la cual nació, en 1854, el poeta francés Arthur Rimbaud. Y en el año 1903, el poeta español Juan Rejano. El 21 de octubre nació en 1772 el poeta, crítico y filósofo inglés Samuel Taylor Coleridge. En el año 1790, el escritor, poeta y político francés Alphonse de Lamartine. Y 56 años después, también nació un 21 de octubre de 1846, el escritor italiano Edmundo de Amicis. Falleció en el año 1969 el novelista y poeta estadounidense Jack Kerouac. Corrijo, o te pregunto, Noguera, ¿Edmundo de Amicis o de Amicis? Depende si lo dice en italiano o si lo españoliza. No, en italiano. Amici. Amici. Así es. ¿Dónde me quedé? A ver. En el año 2012, fecha en que también el 21, año en el que el 21 de octubre falleció el dramaturgo venezolano Rodolfo Santana. El 22 de octubre nació en 1818 Le Comte de Lislet, poeta parnasianista francés. Qué en el año 1870 nació el escritor ruso Iván Alexeyevich Bunin, premio Nobel de Literatura en el año 1933. En 1919 también nació un 22 de octubre otra premio Nobel de Literatura, si mal no recuerdo, ¿verdad? Doris Lessing, novelista británica de origen iraní y también premio Nacional de Literatura en su país en el año 2007. Creo que es así la cosa. Los dos el mismo año. Los dos el mismo año. Falleció en el año 1603 el escritor francés Mathurin Regnier. En 1954 falleció el poeta, ensayista y dramaturgo brasileño Oswald de Andrade. 23 de octubre pasamos la página para decirles que en el año 1920 nació el poeta alemán de origen rumano Paul Celan. Que por cierto estoy leyendo sus obras completas poco a poco, con eso cierro las lecturas. Del año. Del año y del día, ¿no? Ah, o sea, la lectura de la noche. Interesante lectura para cerrar un día. Sí, es así. En 1942 también nació un 23 de octubre el escritor estadounidense Michael Crichton, conocido por ser el autor del guión del Parque Jurásico y de la serie de televisión ER. 25 de octubre nació en el año 1923 el escritor sueco Stieg Dagerman. 5 años después, en 1928, nació la escritora argentina María Di Alma Tiberti. Y en el año 1941 nació la novelista estadounidense Anne Tyler. Esta misma fecha, 25 de octubre, la poeta Alfonsina Storni, poeta argentina, repito, falleció en 1938 por su propia voluntad. Así es. Lo estábamos conversando fuera del aire, por cierto. En el año 1957 falleció el escritor irlandés Lord Donzell. En 1976 también falleció el escritor francés Raymond Queneau. 26 de octubre, y así llegamos hasta el día como hoy en el que estamos compartiendo ese café matutino con usted en su casa, o el té. Nació en el año 1908 el escritor, periodista y político venezolano, fundador del periódico El Nacional, Miguel Otero Silva. En 1957 también nació, un 26 de octubre, tal día como hoy, el escritor, poeta, ensayista y periodista español Manuel Rivas. Y en el año 1975 el poeta español Carlos Pardo. Con esto damos el cierre a nuestras efemerías semanales. Les comentamos la triste noticia del fallecimiento de la poeta, Caneo Arguinzones, quien entiendo que su última publicación fue su Anatomía del Insecto, y leo brevemente atrás, Caneo fue acreedor del premio para jóvenes poetas jóvenes inéditos. Pero bueno, Noguera. Perdón. A eso voy. Caneo Arguinzones, Caracas, 1987, estudiante de letras de la UCB, ganó en el año 2011 la mención poesía del concurso para autores inéditos de Monte Ávila Editores. Lo que pasa es que yo tengo que leerlo y usted tiene una mente prodigiosa y lo recuerda. También lo que sucede es que de alguna manera, precisamente por Monte Ávila, tuvimos alguna interrelación y es mucho más fácil recordarlo, y lamentamos su dolorosa partida. Aquí tengo un par de libros editados por Vidanco, acuse de recibo, como dije, ambas traducciones de Ednodio Quintero, Tanizaki, El Paradigma, y el otro es Acutagawa, El Elegido. Y de Editorial Planeta nos acaba de llegar también la reedición de Sangre en el Diván, de Ibellice Pacheco. Más de 60.000 ejemplares vendidos y seremos nosotros ahora los lectores de uno de ellos. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde a la poeta y escritora argentina Alfonsina Storni, quien falleció un 25 de octubre del año 1938, tal como comentamos en nuestras efemérides. Maestra de la Escuela Normal y profesora de arte dramático, hizo alguna incursión en el teatro, pero lo más conocido de su obra son sus libros de poemas. Comenzó su carrera literaria en 1916 con La inquietud del Rosal, que recoge las sugestiones intimistas y sentimentales de un nuevo romanticismo, desprendiéndose de la poderosa influencia del modernismo. En esta línea publicó El dulce daño del año 1918, Irremediablemente 1919 y Languidez del año 1920. Sus viajes a Europa en 1930 y 1934, influyeron en un cambio de rumbo poético que se refleja en sus libros de madurez, los más logrados, donde la experiencia amorosa se torna confidencia dramática, reflexión sobre la condición femenina y audaz, muy audaz para la época, sinceridad erótica. Mundo de Siete Pozos del año 1934 y Mascarilla y Trébol del año 1938. Formalmente, su expresión se hace más libre y se evade de los moldes anteriores del clasicismo. Tal como ya habíamos comentado, se suicidó en Mar de Plata o en Mar de la Plata o el Mar del Plata en 1938. Ahora vamos a disfrutar de la lectura que Linsabel nos va a hacer del poema Miedo. Aquí, sobre tu pecho, tengo miedo de todo. Estréchame en tus brazos como una golondrina y dime la palabra divina que encuentre en mis oídos dulcísimo acomodo. Háblame de amor, arrúllame, dame el mejor apodo. Besa mis pobres manos, acaricia la fina mata de mis cabellos y olvidaré, mezquina, que soy, oh cielo eterno, solo un poco de lodo. Es tan mala la vida, andan sueltas las fieras. No he tenido nunca las bellas primaveras que tienen las mujeres cuando todo lo ignoran. En tus brazos, amado, quiero soñar en ellos, mientras tus manos blancas suavizan mis cabellos, mientras mis labios besan, mientras mis ojos lloran. Y ese fue el poema, la lectura maravillosa que nos obsequió hoy domingo Linsabel Noguera del poema Miedo, de la poeta argentina Alfonsina Storni, que por cierto, antes de comenzar a leer a Celan, me leí las obras completas de Alfonsina Storni. Me encantan sus sonetos. No puedo decirle... Nosotros deberíamos hacer una fiesta bibliotecaria. Una fiesta de bibliotecas. Vamos a ver tu biblioteca y tú vienes a ver la mía. Bueno, te invito, pues no hay ningún problema. Ya son casi 7 años, somos como hermanos. Tú eres mi hermana mayor. De la espuma y de las garzas. Eso, muy bien. Buena música de fondo incidental acompañó la lectura. No se los puedo recordar. Ofrezco una disculpa ante mi audiencia, nuestra audiencia, por el descaro que me caracteriza. Pues no lo tengo en mi guión y no tengo retorno, así que no puedo decir que estaba sonando, pero es música incidental del libro que en el próximo corte vamos a estar abordando, Sombras sobre la Luna de Van Gogh, de Sesha Hirschben, aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Al fondo, tal como ya nuestra querida rana encantada Linsabel Noguera comentara, música incidental de este libro que vamos a compartir en el día de hoy. Eso al fondo es parte de El Mesías de Händel. Entrevista. Vista en Librería Sónica. Y damos la bienvenida a nuestro programa a Sesha, si lo dije bien. Sesha, claro. Ay, el apellido te lo dejo a ti. Hirschbein. Oh, hacemos un muy buen equipo. Bienvenida, bienvenida, Sesha. Qué es amiga bueno de esta tenerte casa. Otra vez en el programa, esta vez para hablar además de tu propia producción literaria, cosa que nos encanta, porque vienes a presentar Sombra sobre la Luna de Van Gogh, publicado por Lector Cómplice. Sí, de la mano de esa estupenda amiga y editora Lesbia Quintero, bienvenido. Un libro de relatos. Gracias. Muy sabroso de leer, por cierto. Además, son 13 relatos. Son 13, ¿verdad? Sí. Ese es el número mágico, ese es mi número favorito. Sí, tiene una razón de ser. ¿Y cuál es? ¿Ya? Sí, porque la gente se pregunta, ¿por qué 13, verdad? Uh-huh. Es un número cabalístico en bastantes religiones, en la religión judía también. Cuando lo estaba terminando, mi nieto estaba terminando los cuentos, iba a cumplir los 13 años, que era bar mitzvah, cuando el muchacho se compromete, ¿no?, con Dios. Se dije, tengo que llegar a 13 para darle como un regalo simbólico a mi nieto, no era para que lo leyera todavía, pero como, y llegué a 13 por eso, para darle en sus 13 cumpleaños 13 cuentos. Pero un motivo bellísimo, maravilloso, ¿no? Bello. Cabalístico y muy muy muy humano. Sí. Y además lleno del cariño de la abuela. Sí. Así de la abuela, ¿es sí. tu único nieto? No, nieto? Tengo cuatro. Wow. A los cuales además dedica el libro también junto con Jonathan. Sí. Ah, ¿verdad? Pero vamos a leer entonces la dedicatoria. Que es muy bella también. Que es, bueno, yo creo que lo debería decir la propia Sesha, ¿verdad? Sí. Por favor. La primera dedicatoria es a David Aliso. Amor y Verbo. Luego. Póngase su lente, yo lo digo de frente. ¿Por qué se tardó? Porque está buscando su lente. Sí. A mi nieto Jonathan Levi Pascal, en su día más importante, y lo puse ahí un poquito en clave, que es su bar mitzvah, junto a mis otros nietos, Daniel, Clara y David. Oye, pero esta es una abuela de lujo. Dime, qué rico, claro. Bueno. El primer relato, yo sí le voy a pedir a Sesha que me lea el título, porque yo no voy a meter la pata así en público. Yo lo hago normalmente, creo que de forma natural, pero ¿qué dice allí? Arbeit macht frei. Ajá. Que significa el trabajo da la libertad, pero es una ironía porque es el rótulo que aparecía en todos los campos de concentración nazis. ¿Puedes volver a pronunciarlo? Arbeit macht frei. Ahora entienden por qué le pedí a nuestra invitada que leyera el título de ese primer relato. ¿Cuánto tiempo te llevó construir esta colección de 13 relatos, de 13 cuentos? El tiempo exacto no lo puedo medir porque cuando los empecé a crear, tardé quizás un año en construir los años y pico, ¿no? Uh-huh. Pero luego la revisión, verlos otra vez, la edición, a pesar de que siempre está con errores, el demonio o el Dios, yo no sé cómo se le llama, de que siempre aparecen errores, pero tratando de corregir, de recorregir, de pulir, bueno, siempre más o menos 2 años. Y eso siempre sucede dentro de todo proceso de edición, sí. ¿No? Son los duendes, tal vez. Los duendes que llaman, sí. Sí, yo creo que era Lorca el que hablaba de los duendes, ¿no? Sí. No tanto de las musas, sino de los duendes, porque además era Lorca el que decía... Que había que tener duende para hacer las cosas. Sí, si te abandonaba el duende, caías en desgracia. Exactamente. Y si te ufanabas de tu talento, te abandonaba el duende. Pero me refería a otra cosa que decía Lorca, que era que él no creía mucho en las musas, pero que si llegaban las musas, que me consiguieran trabajando. Exacto. Sí, correcto. También lo decía Picasso. Y también Picasso. Picasso decía. No, y Stefan Zweig decía, 1% de inspiración y 99% de trabajo. Pero ya que tocas entonces ese tema, yo me salto así el orden mental de mi entrevista y la de Elizabeth, por supuesto, por esos comentarios tan sabrosos cuando uno está conversando. ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Cuándo te sientas a escribir? Porque yo creo que tú eres noctámbula. Totalmente. ¿Y cómo es eso? A ver. Bueno, durante el día a veces pienso, todavía que me engancho con un tema, ¿no? A veces por un título, una palabra, una imagen... Y entonces empiezo a escribirla, pero no soy del tipo que ya lo tiene todo listo a la hora de escribir. Escribiendo me surge el proceso y es un proceso fuerte, duro, que en la noche me dedico a eso, ¿no? Y entonces empiezo a leer cosas que tienen que ver, pero eso sí es la pura casualidad, eso tiene que ver con la casualidad, que me agarran los libros del tema que estoy escribiendo, te que llegan. Me ayudan. Pero es fortuito entonces eso, oye. Sí, es como... Es azaroso, pues. Es azaroso, yo creo en el azar. Bueno, es que en cierto modo le debemos muchas cosas al azar, ¿no? Sí. No para, solamente para la seguir. Tirada de dados. Eso Ese es Mallarmé, sí, ¿no? Sí. Nabolí Galazar. Exactamente, de Estefan Mallarmé. Muy bien. Este primer relato, yo tengo la mala maña que rayo, subrayo, ajá, doblo esquina, pego, ay, sticker, Lin Sabe, no, dice una chica decente, ¿no? Yo al final de este primer relato le coloqué apuntes míos donde digo que es una historia conmovedora, sencilla pero conmovedora. Ese primer relato no es tan impactante como tal, pero sí es conmovedora y atrapa la lectura. ¿Hay un orden particular en tu libro? ¿Hay un porqué este primer relato y no otros? Porque abres precisamente con este, que lo voy a decir en español, el trabajo lleva la libertad. Bueno, mira, porque dentro de la cuestión de al revisarlos, sentí que se lo debía, era dedicado a mi papá, porque narra un poco la historia de mi papá. Uh-huh. Es decir, mi papá sobrevivió a los campos de concentración. En Auschwitz. En Auschwitz, sí, en todo eso. Entonces, sentí esa necesidad de dedicárselo a él. Y en realidad yo cuando lo leí y vi el final que le puse, yo me sentí bastante conmovida. No, ¿sí? Y de hecho, al final de la lectura, por eso coloco dentro de mis notas una historia conmovedora. El segundo relato, totalmente distinto al primero, sí. Yo lo no sientan que los estoy atropellando, amigos oyentes, y a ti también, Sesha, sino que, bueno, el tiempo se nos va volando y trato en lo posible, sí, de abordar, claro, los 13 relatos. Me encanta el título del segundo relato. Buenísimo. Sí, agüita eso. De coco para el desamor. Yo acabé con las palmeras de Choroní hace mucho tiempo. Tú me ves así, no, y ahorita no estoy sufriendo de desamor, no, afortunadamente. Es que yo me quedé por eso, pero ya va, porque a mí no me habían contado nada. No, chico, no, pero está eso, bien, no, está eso fue hace muchos años, ahorita no estoy sufriendo de eso, afortunadamente. ¿De dónde te viene ese título tan sabroso? Bueno, ahí surge el título para hacer la historia. Se me ocurrió de repente, surgió así de la nada. Agüita de coco, me gusta el coco, yo siempre tomo coco. Voy para una frutería que queda cerca de la casa. ¿Ah, sí? Pues, sí. Qué bueno. Me encanta el coco. Dicen que es bueno para subir la defensa ahorita con lo del chirunguya, ¿no? Chikunguya. Así es. A mí me gusta también el agüita de coco. Es buena también para compensar los electrolitos, sí, pero hay que tener cierta precaución porque las personas que sufren de hipertensión les puede subir la tensión. Sí. Qué infame, ya usted hablando de salud y yo diciéndole que le agregó, claro, otros aditivos. Bueno, no está bien, eso también es salud. Ah, bueno. Aunque empiece así, pero no quiero decir el final. Porque no, el final no, el final, claro, no lo vas a decir, no. Pero es un relato y absolutamente de esa idea, distinto al otro. De esa idea, sí, de agüita de coco. ¿Cómo fue el proceso? Porque acabas de comentar que, bueno, se te ocurre la idea, viene ese 1%, ese duende, sí, esa inspiración, y luego después la trabajas. Entonces dije, bueno, voy a contar la historia de una pareja que se enamora y tal, pero que tenía que terminar, como me dijo una amiga después que lo leyó, amoralmente erótico. Uh-huh. Esa es la que así lo llamó. ¿Tu amiga? Sí. Ah, caramba. Que lo leyó. Bueno, también escritora. ¿Y puedes mencionarlo o prefieres no mencionarlo? Bueno, no. ¿Prefieres no? No, no, usted está, este es su programa, usted decide aquí menciona. No, por si acaso, no sé si ella me da permiso para mencionar. Claro, eso es importante. Mire, nosotros debemos hacer rápidamente, ya ves, como el tiempo se va volando, un corte. Sí. Pero ahorita, en el próximo corte, lo vamos a abrir conversando sobre Sombra sobre la Luna de Van Gogh, que, ajá, es el título homónimo al libro que hoy estamos, sí, obsequiando por cortesía del lector cómplice. Y es muy sencillo que usted se lleve este ejemplar autografiado por la propia Sesha Hirschbein. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias. Te felicito. ¿Cómo se lo ganan? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su número de cédula y su nombre. Participa por este libro y se lo puede llevar, recordando que el costo del mensaje es de un bolívar básico, más básico de su operadora, más el IVA. Bueno, lo dijo perfecto. Así que vamos a nuestro corte publicitario aquí, Luis Enrique, en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Cómo sería en alemán? Dichtung, que lo curioso de la palabra Dichtung, literatura en alemán, es poesía. Dichtung, traducción, si fuera literal, fuera poesía. Pero la Dichtung es literatura en general, traducido en literariamente. ¿Y entonces cómo sería literatura para untar? Un poquito fuera de base, les voy a decir algo parecido, metafóricamente, Dichtung zum Mermelade. Muy bien, suena sabroso. Suena sabroso. Al fondo, ¿qué estábamos escuchando, Noguera? Estábamos escuchando Un baile de máscaras, de Giuseppe Verdi. Algo así como Un baile en máscara. Sí. Sí, algo así. No. Aparece en uno de... Claro. Sí. Es que recuerda que estamos dedicando toda la música del programa de hoy, del domingo de hoy, a esta estupenda publicación que tuviste el gesto y la gentileza de venir a compartir con nosotros, ¿no? Sombras, claro, sobre la luna de Van Gogh. Y eso me da pie a preguntarte, porque precisamente ese es el tercer relato en orden del libro. ¿Por qué se escogió este relato para intitular la obra y no otro? Porque a todo el mundo, eso sí, con consenso, no a todo el mundo, es un decir, diciendo como uno que, pero a dos o tres personas les gustó mucho ese título, y de hecho a la gente le gusta, vas a titular así el libro, vas a ponerle el título así. Más bien, mi editora, eso se lo debo realmente a María Vázquez Benarruch, que ella me, al final, cuando organizamos un poco, ella me ayudó a organizarlo, ella me dijo, ese es un buen título para el libro. Y fíjate que María, una de las cosas que tiene con muchísima preclaridad es la titulación. Sí. Hablando precisamente de María Vázquez Benarroya, amiga de esta casa y querida también amiga, el siguiente cuento es Veneno para el alma y se lo dedicas a ella. Sí. Háblenos un poco sobre esta historia del cuento que tiene que ver con la mitología, con los gemelos de la mitología, Castor y Pollux. Sí. Me costó bastante porque tuve que investigar. Fue un trabajo de investigación, como ustedes saben que si escriben, también no es que uno simplemente se le ocurren las historias, tiene que investigar. Claro. En algunos casos. Y porque también uno escribe de las cosas que sabe y que ha vivido. Y hago esa digresión porque yo quiero hacer un cuento de thriller, de detectives, pero me cuesta mucho porque no he vivido la vida de detective. Pero en este caso, lo de los gemelos y tal, yo he tenido experiencia de gente que he sabido, pero he tenido que investigar con amigos. Tengo un amigo, se lo debo a dos personas, la ayuda, para poder hacerlo. Lo del título surgió de mí al buscar en la mitología lo de los gemelos, que también tienen que ver con otro cuento del doble. Ah, no, otro cuento que estoy haciendo, que se me confunde. Lo del doble, que es un tema muy interesante. Y en la literatura es muy rico de trabajar, sí, y muchos autores lo han hecho. Tengo ahorita uno, pero no está aquí, la verdad. Pero este sí es un poco del doble, pero es Pollux, y el que tiene que ver con la mitología, me ayudó un ginecólogo para la parte esa, que sí es factible lo de los dos hermanos, entonces la envidia, el problema Caín y Abel, entra toda esa, la parte mitológica. Toda una mitología. Claro, y en la Facultad de Farmacia de la UCB me ayudaron con la cuestión del veneno. Ah, qué bueno eso. Porque sí, claro, Veneno para el alma, porque además hay títulos, por ejemplo, que yo recuerdo, ¿no? Y creo que además me encanta, este es un nombre de un bolero. Creo que es riquísimo. Literatura de autoayuda, de Chocolate para el alma. Eso Sopa es de pollo también, para el alma. Sopa de pollo para el alma. Este es Veneno para el alma, contundente, total. Además, lo que tú comentas con respecto a la investigación es totalmente cierto, porque no es solamente el hecho de que se te ocurra algo, ¿no? No podemos pecar de ingenuos diciendo que somos originales, porque todo está escrito. Correcto. Y muy bien escrito, ¿no? Son años de historia de la humanidad en literatura. Entonces, la investigación es para pulir la idea, es para evitar tal vez anacronismos, para crear verosimilitud. Para darle veracidad a lo que estás diciendo. Claro, para crear la verosimilitud del cuento. Si el cuento no es verosímil, cae por su propio peso. Tiene que creerse la historia. La gente se tiene que creer, aunque sea de fantasma, de lo que sea, pero la gente tiene que ser similar a lo real. Y tú has dicho algo importantísimo, ya que me he dedicado a esto. Todo se ha escrito. Todo. Hay muy buenos escritores. Uno lo que trata es de llegar hasta donde puede y ser, y ahí surge más humildad. No, y ser honesto consigo mismo. Exacto. En el trabajo, ¿no? Al sí. presentarlo con humildad. Después viene el relato El Círculo de los Amantes, que creo que cuenta sí. la historia de Cecilia, o parte de la historia de Cecilia, sí. que es la protagonista. ¿Qué sí. nos cuenta sobre este relato? Porque yo veo, a grosso modo, que se crea una tensión constante en todos estos 13 relatos. Pero siento que al final hay una distensión, pero tal vez le falta contundencia. Esa es mi percepción como lector. Sí, es como que lector. Relaja, porque es otro estilo. No es el impacto del fulminante, del knockout, que creo que era Guillermo Meneses el que lo decía, Cortázar. Cortázar, que el cuento que vence era, por que knockout. No era, no que bueno. no, sí. Exacto, ajá, sino que te dice, ay, ya se terminó. ¡Ah! ¡Se acabó! Sí. Y te quedas así. ¿Y por qué El Círculo de los Amantes? Porque yo siempre soñé con tener yo aquí en Venezuela un círculo de literatura como lo tenían en la Viena, como era la época de Bolívar, ajá. cuando uno leía. Yo trabajé a los hermanos Humboldt y ellos asistían a esos círculos y era tan bonito en Viena, era en París, como Fanny, la amiga de Bolívar. Y bueno, y ahí se conoció Bolívar con Humboldt en el círculo de esto, de literatura, de todo, de las artes, de las ciencias. Y yo dije, qué bonito hubiera sido tener. Entonces lo transferí a un cuento. Y yo había investigado mucho eso a través de los hermanos Humboldt, que yo hice una investigación en la universidad para eso. De ahí que tengo muchos detalles, porque fue muy investigado esa época y ese tema. Para los que nos están sintonizando en este momento, estamos conversando con Sasha Hirschbein, quien es licenciada en letras con posgrado en literatura latinoamericana contemporánea, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, profesora visitante del Departamento de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén y del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres. Casi nada. Ay. Eso es lo que se llama chapeo, literario. Y precisamente antes de entrar a grabar, nos había dicho Sasha que quería compartir la lectura, y creo que es de este cuento que ya había escogido un fragmento. ¿De cuál, precisamente? Para del cuento del Círculo de los Ajá. Amantes. Sí, ¿lo tienes allí? Sí, lo tengo, porque digo, improvisando sin improvisar, porque al oír que era Brahms, dije, bueno, es una cuestión que yo, además, cuando dije voy a hacerlo con Brahms, era que yo quería ser la amante de Brahms. O sea, la protagonista, disculpa, que no se puede confundir. Cecilia, por eso Cecilia. Digo. Pero tiene un claro, gusto. Tomando en cuenta sí. la diferencia de época y en que les ha tocado vivir, pues sí. un deseo muy válido y que no se puede materializar. Le vamos a pedir a nuestro operador que vaya buscando el track número uno con el que abrimos el programa, para que entonces, muy solapada y delicadamente, nuestra invitada comience su lectura. ¿Puedes comenzar? Ya. Bien, me es muy extraño hacer este tipo de cosas, de leer mis cosas. Se lo digo de antemano porque me ponía hasta nerviosa, ¿no? No lo había hecho porque hasta ahora había hecho textos. Siempre hay una primera vez para sí. todo en la vida, definitivamente. Sí. Bueno. ¿Es así? Sí. Bueno, adelante. Brahms era un poco bajo, los pantalones muy holgados, pero con unos ojos tan profundos y simpáticos que me cautivaron. Joachim me lo presentó. Lo tomé del brazo y mientras lo conducía al salón le pregunté qué estaba componiendo en ese momento. Yo sabía de sus conciertos para cámara y sobre todo de su amor por Clara Schumann. Sin embargo, sabía de sus devaneos con Agatha von Schiebold. Por tanto, no iba a perder las esperanzas de captar su atención. Había sentido una gran atracción apenas lo vi. Y mi voz, con intencionadas inflexiones lánguidas, deseaba penetrar en la piel del compositor romántico. ¡Bellísimo! Mira, primera vez y perfecto. Maravilloso. Además, acompañado musicalmente. Gracias, Luis Enrique, por la obra de Brahms. Además que queda muy claro por el soundtrack de tu obra que eres amante y conocedora de la música académica, de la ópera, de la música sí. clásica, ¿no? ¿Están aquí tus favoritos o quedó alguno por fuera? Bueno, yo tengo un cuento dedicado exclusivamente a la ópera, uh-huh. que es Lo Último Suspir, que se lo dedico a Enrique Berris Vettia, porque él tiene una un programa de ópera DVD en el Paseo de las Mercedes, uh-huh. y al cual yo asisto. Yo desde niña, uh-huh. he estado fascinada por la ópera. Es algo que yo creo que uno lo ama de siempre o no lo ama. Y tal vez pudiera decir aquí, especulando o pensando en voz alta, que es una cuestión hasta genética, porque yo supongo que tus padres seguramente eran amantes de la música clásica. Mi papá, pero no tanto la clásica. Mi papá le gustaba, era la ópera. La ópera. Bueno, y en mi caso, te lo comento porque mi abuelo, que era austríaco, amante de la música clásica, no, absolutamente. Mi papá era una cosa de él, porque era un polaco y eran gente de pueblo, uh-huh. te lo digo, venían de... Gente humilde. O sea, gente humilde, sí. Mi papá, con la ópera, entonces lo oíamos juntos, me llevó... Yo conocí a Pavarotti cuando todavía no era reconocido internacionalmente, lo oí en... Estaba flaco. Flaquísimo, sí, de hecho. Sí, él empezó su carrera delgado. Es así. Mira, debemos hacer un corte publicitario. Además, que el relato que viene fue uno de los que más me gustó, ¿no? De la misma especie. Fue uno de los que más me gustó de todo, ¿no? Este libro lo estamos obsequiando hoy por cortesía de la editorial Lector Cómplice. Además, que después, en este último corte que viene, nos vas a responder cómo te trató la editora. Eso es importante, ¿no? El cuento del proceso editorial. ¿Usted se quiere ganar Sombra sobre la Luna de Van Gogh? Bueno, usted toma su teléfono celular o teléfono móvil y envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Como y dice el costo, Elizabeth, del mensaje es solamente un bolívar más el básico de su operadora más IVA. No, y además, como tú dices, sin inflación. Ah, sí, totalmente. Y mientras más mensajes envíe, más oportunidades tienes de ganar. Aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tema. Al fondo, Johann Sebastian Bach. Esto es un tema, una obra en re mayor. Magnificat. ¿Se dice así? ¿Se dice así, Sasha? Sí. Muchas gracias. Yo pido que usted me corrija porque usted es la que se va a de la música clásica. Al regresar de nuestra sección infantil, vamos a conversar sobre este relato que me gustó mucho. Pecados del Paraíso Perdido. ¿Qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Hoy vamos a comentarles acerca de un divertido libro que además nos encanta, no solamente el contenido del texto, sino las ilustraciones, que son absolutamente irreverentes. El diario del Capitán Arsenio, La Máquina de Volar. Un libro de Pablo Bernasconi, ilustrador y escritor argentino, editado por Primera Sudamericana, que se consigue en el país, donde cuenta todas las peripecias de un inventor y cómo llegó a probar innumerables proyectos de máquinas para volar. Es un libro muy divertido, con un sentido del humor increíble, que apela a la inteligencia de ese niño lector y que él, como lector, agradece que lo consideren una persona capaz de descifrar todo este juego de los guiños y de las cosas que no se dicen pero se cuentan dentro de El Diario del Capitán Arsenio. Una recomendación para los niños en la casa. Léelo compartido, léelo autónomo, pero es un libro que les dará momentos para conversar. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida establece puentes afectivos que mejoran tu comunicación en casa. Síguenos en @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Bien, continuamos en compañía de Sasha Hirschbein, quien hoy nos vino a presentar su más reciente publicación, Sombras sobre la Luna, de Van Gogh. Y tienes allí a mano, ¿no?, ese relato que estábamos comentando, Cecia. Sí, sí, sí. A ver, que ya me fui. Pecados del Paraíso Perdido, que sí, me gustó mucho. 44. Cuéntanos sobre esa historia. Bueno. ¿Cómo nace esa historia? La historia nace de dos ideas. Por cierto que, en una forma extraña, Marianela Salazar descubrió quién hubiera podido ser el protagonista. Sí, qué bueno. Sí, ahí, bueno, queda en anonimato, porque puede ser todo parecido con la vida real, es mera casualidad. Pero los personajes salen de las experiencias de uno que ha vivido, especialmente en este primer libro de relato, donde tenía que soltar todas las cosas que tenía dentro, ¿no? Uh-huh. Quizá más adelante surjan otras cosas. No, que así sea. Sí, así es. Amén. Bueno, entonces tenía dos cosas. Tiene su razón de ser realmente. Ahorita que vi la primera página, uno, que quería escribir en segunda persona. Me surgió que digo, quiero escribir. Y fue muy fácil, porque en la biblioteca mía tenía varios libros de un autor que se suicidó, con el que yo había tenido algo, que me dedica con mucho amor su cuento. Entonces empecé a leerlo a él. Perteneció a la República del Este y es el único cuento que realmente tiene que ver con esa etapa a la que perteneció también David Aliso y toda una pléyade de escritores muy importantes en la literatura venezolana. Así es. Y yo tuve contacto con uno de ellos en ese momento, cuando yo era jovencita, pues en el pleno apogeo. Eso fue ahoritica. Fue ahoritica. Claro. Sí. Entonces, de ahí surgió ese relato. Y de hecho es un escritor, no tiene, es decir, es mucha fantasía, pero las dos razones era escribirlo en segunda persona, que era como un ejercicio, un experimento, que salió así. Una suerte de reto. Son retos, sí, que uno tiene que, o sea, son cosas que uno, como un actor, que le dicen, bueno, usted interpreta un personaje que nunca lo había hecho, y lo interesante es poder hacerlo, ¿no? Y segundo, yo sé que ese escritor se suicidó, el que, tema difícil, que me refiero. Además, tema, sí, difícil siempre el del suicidio. Después tenemos otros relatos, claro, el tiempo se nos ha ido muy, muy rápido. Está Cenizas en tus labios, Equipaje culpable. Sí. El último suspiro, que ya lo nombraste, que también, sí, que para los que nos gusta la ópera, es un cuento muy rico. 20 malditos segundos, Delicias de un sauna, caramba. Y el último, que gustó muchísimo también, Para ser una buena esposa judía. ¿Cómo se es eso, una buena esposa judía? Bueno, ahí supongo que cada uno tiene su manera de pensar. Bueno, pero queremos la de Cecha. ¿Cómo se es una buena esposa judía? Bueno, se supone que se es como está en los primeros párrafos. Uh-huh. Se supone, todo es como de la imaginación. Una buena esposa judía es la que le atiende al marido, que aprende a cocinar, le cocina, le prepara el Shabbat, el viernes en la noche hace sus cenas de Shabbat como corresponde, y bueno, y se comporta bien. ¿Cocinas? Bueno, yo aprendí a cocinar en mi época. La verdad que todas estas recetas, yo tuve que ir a mi cuaderno viejo de recetas. Bueno, eso es válido. Sí, claro. Que las tenía escrita a mano todavía en la época que uno... del puño, y entonces usé la descripción según yo las había escrito, digamos, hace más de 40, 50 años atrás, algo qué así. Bueno. Y de este recetario, de este menú o menúes, sí, ¿cuál es ese plato que más te gusta, que consideras que preparas mejor? Ya, al cual me puedo autoinvitar así descaradamente. Mentira, eso es una broma. A ver. Los campings alanelos. A ver. Pero ese no era kasher, entonces lo tuve que quitar. O sea, lo puse, pero en vez de scampi, en vez de langostinos, lo hice a propósito, tuve que poner otro, porque se supone que además uno tiene que llevar una cocina kasher. Y siempre acompañado de un soufflé, que eso lo sabía hacer bien para que no se cayera el soufflé. El soufflé. Ah, qué bueno. Yo preguntando aquí estas cosas, sí, ¿eh? Intrépido que soy. Pero es que bueno, a nosotros, mira, nos gusta, dice, también desmontar a nuestros invitados, más allá de lo literario. Aquí está, y dice, usé la misma receta de los campi al anhelo, pero sustituí los langostinos por filetes de salmón. Ahí está. Como aún no había aprendido ningún postre, puse una ensalada de frutas en las copas tornasoladas que me habían dado como regalo de bodas. Y en el centro de la mesa redonda, uno de mis arreglos florales. ¿Qué tal? Hay mucho de Sesh allí, entonces. No necesariamente. Es una pregunta difícil. Sí. Porque en todo lo que uno hace en la vida, aunque sea de arte, está la persona. Sin duda alguna. Mira, tú ves un cuadro de cualquier artista, tú puedes conseguir la personalidad de él por el trazo que hace. Está la persona, aunque quiera esconderse, la máscara misma. Es que es imposible delastrarse por completo, porque están los fracasos, están los éxitos, están los llantos, las están las alegrías, bueno, están todo eso, todo eso está allí, es imposible. Por eso es que sí, es una pregunta difícil, pero inevitablemente habrán cosas allí de Sesha que solo Sesha sabe, sí, y que porque no tienen por qué ser reveladas, no, a través de mis impertinencias radiofónicas. Y además se habla de la máscara, los griegos, pero detrás de la máscara está la otra persona. Pues son 10 máscaras, pero la máscara esconde a la persona. Mira, pero no debemos desaprovechar tampoco el tiempo, porque es importante saber cómo te trató la editora y la editorial. ¿Cómo fue esa experiencia editorial? Tu proceso de corrección, que también es muy importante, porque el autor tiene una idea y cuando lo sometes al corrector, de pronto, uy, está bien, respiro y digo sí. Sí, esa es la parte más difícil realmente, en el sentido ese que tú aludes, de la mirada del otro, pero que siempre la hay. En todo lo que uno hace, que escribe o pinta, tal, está el otro, que tiene que verlo, que uno ya no ve los errores que hay. La mirada del otro, el ojo del otro. Pero cuando Lesbia Quintero lo leyó, me dijo, sí, dale, le encantaron, lo corrigió. Tuve una experiencia muy interesante con ella, y ella más bien le gustan otros también, pero no voy a decir los que ella, pero ella, hay muchos asesinatos también, dejamos pasar unos cuantos. Yo maté a unas cuantas, murieron varios personajes, pero me pareció que eso era normal, ¿no? Hay personajes que de entrada mueren, pero volviendo a lo de la editorial, me trató muy bien, porque cuando se lo mandé, enseguida me dijo, vamos a darle, vamos a publicarlo. Los corrigió también, porque con todo que yo había tratado de verlo, ella vio muchas otras cosas, porque es editora, eso obviamente. Pasa, es una editora muy experimentada. Entonces, y para mi agrado, conocí también con ella, reconocí, es decir, me reencontré con... ¿Con quién? Tigo. Ah, conmigo, Jason. ¿Con Jason o con Jason? ¿Con quién? Mira, la verdad es que la palabra Jason es un héroe de la mitología, es un personaje de la mitología, pero en inglés Jason, por entonces supuesto. Yo no sé, ¿cómo se pronuncia? No, como tú quieras. Ah, bueno. Ambivalencia, máscara. Ah, ok, Jin máscara. Y Yang, no sé, como quieres decir. De máscara. A ver, ¿cuál es el próximo trabajo de Sesha Hirschman? ¿Se viene un próximo trabajo? Yo me pongo como las personas que tienen proyectos. Todavía no lo digo, pero está en proceso. Qué bueno. Y este libro, Sombras sobre la Luna de Van Gogh, ¿se puede conseguir en todas las librerías? Por el momento yo no sé si en todas, pero sí puedo decir en las que seguro están. ¿Y cuáles son? En el Buscón. Que mis amigos, por cierto, de la ópera han sido muy consecuentes, y después de salir de la ópera han comprado muchos. Compran el libro, sí, yo fui testigo de ello, yo lo vi. En el Buscón, en la Alejandría, creo que en las tres. En las tres Alejandrías. En las tres Alejandrías, en la de Chacaíto, en la de Las Mercedes y en la de... Trasnocho. El de Trasnocho, gracias. Del Paso de Las Mercedes. En la librería Calatos o Cálatos. Cálatos. Supongo que también está. Sí, y en Entre Libros, en Los Palos Grandes. Sí, y eso lo comento porque aquel que no tenga suerte de ganarse el libro autografiado, bueno, puede salir corriendo hoy domingo, ya casi mediodía, va y se hace uno de estos libros, de uno de tus ejemplares, perdón. Bueno, porque uno le gusta, yo como teórica siempre decía que los libros, mientras no se leen, están en las bibliotecas como cosas muertas. Hay que darle vida. Hay que darle vida, y eso es entre el lector y el... Y esas influencias, aprovechando este último par de minutos que nos queda, Sesha, esas influencias literarias tuyas, bien sea venezolanas o no venezolanas, ¿quiénes son esos autores para ti que consideras que han influido en tu trabajo creativo? Ajá. ¿Quiénes serán? Hay influencias de varios. Bueno, dígalo. Bueno, sí puedo mencionar. Vamos a hablar primero de los foráneos. A ver. En traducciones, aunque yo los he leído en su idioma, pero Nabokov ha influido bastante en mí. porque si hay autor que ha sido fantástico y que ha trabajado la fantasía y que ha dicho y pregonado y lo ha hecho, de que la literatura es para entretener y trata sobre temas verosímiles, pero de fantasía. Así es. ¿Y aparte de Nabokov? De Nabokov, Borges. Cortázar lo he leído bastante, o sea, para ahorita releído, pues. ¿Y de los nuestros, de nuestros autores? Ah, de los venezolanos. Ajá. De los venezolanos, empezando por Rómulo Gallegos, aunque la gente parezca que no. He tenido una cosa bien interesante en estos últimos años. ¿Qué será? De los venezolanos, que he descubierto una buena literatura actual de jóvenes venezolanos que, para ponerme yo en contexto, cuando los he leído, más que influido, los he reconocido últimamente. Los escritores, vamos a empezar, Fedose, José Tomás Angola, que los he leído también para mí, para darme cuenta de lo que se está haciendo. ¿En qué andan? ¿En qué andan? ¿Dónde está la ¿Qué movida? Está pasando? ¿Dónde claro. está ¿Qué la está pasando? Movida? Claro. Torres, Fedose, Angola. Muy bien, muy bien. Tú también que has escrito. Ah, bueno, hago el intento, sí. Aprendiendo bueno, siempre. Y entonces me parece que es muy interesante que hay una literatura bien movida en la actualidad. Qué bueno. Leía a Adriano González León, también al propio David lo he leído bastante. República del Este. República del Absolutamente. Este. ¿Quién no sí. los ha leído? Además, esa maravillosa novela que dejó... Nos dejó David Alizo, sí. Nunca más Lili Marlín. Bueno, hemos llegado al final, Sesha, lamentablemente, del programa. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Ay, gracias. Gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Ha sido interesante oír de unos tan versados locutores y lectores. Hacemos el intento. Sobre mi libro. Cosas que yo antes no pensaba que se podía hacer y que iba a enfrentar. Y es un reto para mí enfrentar mi libro con otras personas y en este caso con ustedes. Pues y sí. Se los agradezco. Muchísimas bueno. gracias a ti, Sesha, por tu visita. Y bueno, ya sabes, para la próxima publicación, esta es tu casa. Para Amén. Volver a hablar de tu libro. Noguera. Ah, perdón. A ver, ¿qué será? Sí, quiero decir algo que Dígalo. Dije, aunque al final lo iba... Fue una premonición tuya, Jason. Yo no sé si te acuerdas que después de la entrevista de Nunca Más Lili Marlín, esperemos que la próxima entrevista sea con un con libro, un libro tuyo. Ay, fue una premonición. Oye, qué memoria. Es que ustedes las chicas tienen una memoria impresionante. ¿Verdad? Ciertamente yo sí, dije sí. Eso. Y yo en ese momento no tenía ni pensado hacerlo. El brujo de Librería Sónica. Caramba. Sí, era importante acotar Voy a eso. Las cartas y chin cartas atrás. No lees los libros. Tú lees las entre líneas. Leo los libros. Bueno, ya me pongo serio. Nos despedimos, Noguera. Con la frase del día. La libertad no la tienen los que no tienen su sed. Rafael Alberti. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, el señor Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartieron con ustedes, Linsabel, la poeta Rana Noguera. Y Jason Verde Maldonado. ¿Con qué nos despedimos? Música. Con Caro Nome. Interpretado por Diana Damrò como Gilda en la obra Rigoletto de Giuseppe Verdi. Buen inicio de semana. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.